amanece por toda la tierra como resplandece. Adiós amores, así van ardiendo por toda la tierra, se van extendiendo. Iluminando y a todos los hombres tapando su manto. También va pasando por unos amores, siempre suspirando por los amores que nos van forjando. Y así nuestra vida también va pasando. Pasan muchos años por toda persona y el amor no pasa, nunca se abandona. El amor es grande, eso no se dude, que nunca nos falte, que siempre perdure. Qué grande es el amor. Gracias, muchas gracias. Vamos a por siguientes temas.